Amb una dels cors. Alegria, alegria, que ja comença el show dels especialistes secundaris. Quanta estona pot aguantar un tio de més de 30 anys a la porta evitant que els seus companys entrin en un estudi? 5 minuts. 5 minuts ha estat l'Íñigo enganxat a la porta evitant que entrem. Sí. Como niños pequeños, yo me imagino, si el jefe pasa por aquí, dice que uno nos deja pasar... Está colorado de risa, míralo. Pero tú sabes. Es que se la ha pasado muy bien. Y no, yo también. Y no podíais, ¿eh? No podía. Hombre, es que estas puertas, una vez se cierran, no se pueden abrir jamás. Mira, porque tengo mi fuertecito, yo soy fuerte. Sí, pero no. S'ha d'arribar fins al final, Íñigo. Si estàs sol, fes tu sol el programa. Bueno, podria. Passa que des de la porta, si des de la porta no puc. Lo que teníamos que haber hecho es hacer el programa desde el otro estudio. Sí, haberse quedado este aquí solito. Claro. No, no tots, però en dos estudis diferents. O sigui, l'Íñigo aquí, nosaltres allà, i fem una mena de R, no sé com, RDSI, es diu? Sí. Sí, no? El Jay Pau, mirant amb cara de pocs amics, estarà a les vies de so controlant que això soni com ha de sonar, per tant, ja us avisem que no sonarà massa bé. Tenim l'Òscar Pérez a la producció, bueno, dic producció per dir alguna cosa, aquí davant, i tenim el Nacho Martín entrepant-se una entrepada no sé què i una Coca-Cola. Ya que has nombrado a l'Òscar, desde aquí le queremos enviar un abrazo, un beso a su vecina. ¿Sí? Que por lo visto es oyente de este programa. Sandra. ¿Sandra se llama? Sandra. Pues Sandra, un besito y una abrazada. ¿Y es fan? Nuestro. Ah, mira, pues... No es fan, ha dicho que escucha. A lo mejor lo tiene ahí de fondo sin que le guste. L'Òscar fa servir això, utilitza això, per intentar, ja saps, no? Pues yo trabajo a los especialistas, sí. Fa cara que és molt guapa. Sí, sí, sí. Ah, buenísima. Muy bien. Bueno. Però, ¿t'engordas? Sí. Sí? Anda. Madre mía. Bueno. Sandra. Otro abrazo. Bueno, pues un abrazo a Sandra y un abrazo también a la novia de l'Òscar Pérez. Comença el programa. Vinga, va, petón, mails. ¿Tenías? Digue'm que busques Íñigo i t'ho dono. No, això. La menció. Sí, que se la vaya estudiando. No, era per si l'havien baixat. Departament de... Bueno, mails, què tenim? Estan atents, eh? Te'n recordes? Bueno, vam fer allò de la fe de rates. Una italiana, una noia italiana que escolta el programa ens va dir que ens vam equivocar amb el tema de Silvio Berlusconi. Vam fotre una miqueta de bronca als oients perquè no van estar atents. Però sí que estan atents. Vam dir que era primer ministre i no, per sort no és primer. I ayer metimos otra trampa. Es veu que sí. L'Òscar diu, per les serrates, que he oído que les buscáis. Bueno, no, sí, no las buscamos. Sí, hombre, de pero que sí, no, que quedamos está bien. Está bien, si trobeu una errada en el programa, una, o sigui, que trobeu una, és xumo. O sigui, vull dir, no esteu atents. No esteu atents. Si només una persona de tota la gent que escolta troba només una errada, és que no aneu a... És més, si escolteu el programa amb l'ànim de trobar errades i només trobeu una... Vol dir que no... Vosaltres tampoc sou molt... Bueno, no L'Òscar diu... Hola, especialistes. O sigui, parla de mi, del nane. Cuando la llave está perpendicular a la tubería, está cerrada. No abierta, como ha dicho el personaje de la llamada. Eso es cierto. Això és cert. És que... Estáis ahí, muy bien. Vaig jo i em vaig confondre perquè confon perpendicular i paral·lelo. Però no perquè no lo sepa, que sí que lo sé. Ja et recordo, també. Bueno, guardem el tema aquest de l'Òscar i anem al mail de l'Andreu. Tu, Jordi, no te'n vagis tan lluny que ja acabem. Andreu és l'amic que ens enviem una fura perquè el nen l'ha comprès, no? Que diu que no és com un gremlin, que és pitjor que el gremlin. El tio justifica una miqueta els 250 euracos, 250, que demana per aquest bitxarraco, no? Diu, val pasta tota la història. Sí, però és que lé. Diu, la capada, si es veu que està capat, sí, bitxo, no? 90 euros, vale? No el cap. Vacuna de la ràbia, 100 euros. Sí, home. Vacuna del moquillo, 30 euros. Ya, pero eso no me lo puede cobrar ahora, porque eso ya está usado. Claro. Es decir, si lo capara yo, pues vale. La gàbia, 90. Pues ya está capado, está usado este perro. Joguines i tal, joguines, 50. Total, és el preu més que raonable. I ja està ensenyat, perquè si l'acostes la mà, mossegada que té crió. O sigui, està perfectament ensenyada. És una fura, eh? Vale? I després fa una broma sobre la mà que li dona de menjar i la mà amb la qual ell fa els seus tocaments, però que no omitirem. No, però no l'has entendido, Armand. Sí, però és igual, ja te l'explicaré després. Envia una foto de la fura i és molt maca, Andreu. Sí. Però te la pots confitar, eh? Perquè el nen, tu no la vols. No. Segur? No, de verdad que no. Andreu, te la pots menjar inclús, eh? Que si li treus la pell és inclús bona. Com el conejo. Més missatges, més fotos de fures o de qualsevol animal que tingueu a casa, especialistes... No. No, cuidado, que empezaremos con las mascotitas. Este es mi Rocky. No. Especialistes@cadenaser.com. El que vulgueu, estem pel que sigui. Dale, Jay. la foto. Yo no sabía que los perros se vendían como los coches con accesorios. Está vacunado, tiene juguetitos, los extras. Antes se decía Focket, ¿eh? ¿No te acuerdas que se decía Focket? Funkit. Es Funkit. Ah, es Funkit. No Focket. Ah. Bueno, parlem de l'actriu Pamela... Serà que era Fuck It, o sea, follado. Podem començar, nanes? Sí. És irresistible aquest ritme del Toni Manero, eh? Tothom ballant aquí, mita, sembla l'Àster dels Ondas. Quina llàstima que no podeu veure aquesta imatge perquè realment és per vomitar. Si voleu veure a l'equip del programa Especialistes Secundarios ballant al ritme dels Toni Manero, especialistes@cadenaser.com. Hauria que fer el programa con una webcam, estaría bien. Para que lo vieran. L'actriu Pamela Anderson... Bueno, actriu. La Pamela Anderson anuncia que separa del seu marit als 4 mesos d'haver-se casat. I com és això, Pamela? Pamela! ¿Qué hay? Pamela! ¿Qué hay? ¿Cómo es eso, chica, que te separas hace solo 4 meses? Pero, por favor. No sé, mira, incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables... Ya, pero... Un poquito de todo. Son 4 meses nada más. No le han dado tiempo a que la cosa madure. Kid Rock es el... Kid Rock. ¿Pero qué pasa? Que Kid Rock es una bellísima persona. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo le llamaba Nacho. Si es como Nacho Martín. Yo, por eso, yo le llamaba Nacho. Kid Rock y Nacho se asambleó bastante, ¿eh? El nuero que toda suegra quisiera tener... A ver, ¿por qué sois separado? El nuero que toda suegra quisiera tener es tú. Ya lo sé, pero mire cómo me va. ¿Qué pasa? Porque yo soy muy casera. A mí me gusta estar en casa tranquila, viendo la tele. Soy muy marujona, a mí me gusta, pues soy yo. Me gusta cocinar. Eso no es de marujona. Me gusta hacer los macarrones, que me salen muy buenos. Me gusta leer. ¿Qué lees, Pamela? Hola, usted. Julian Barnes, Bukowski. ¿Cioran? Cioran. Nabokov también, ¿no? Nabokov. Eso sí. Mi marido era más de salir, ¿no? Más como Nacho. Y de andar por ahí, con las chicas, con sus amigotes. Él me decía, Pamela, tenemos una fiesta en los del Insti. Perdona, que no te oigo. ¿Los de? Insti. ¿Los del Insti? ¿Te vienes? Y yo decía, no, mira, Kit. Prefiero quedarme en casa viendo Ágora. Es que es fantástico Ágora. A mí me encanta. ¿Con Ramón Rovira? Ramón Rovira por satélite, me encanta. No te pierdes, ¿no? Oye, Pamela. Pamela Anderson, ¿tú cómo...? ¿Pamela Anderson tienes algo que ver con Montse Vera Anderson? No, voy, por cierto, ahora que lo nombras. Qué tenés pena, un aire, ¿eh? Qué pena, Montse Vera, que tuvo el... Fui a verla al campeonato de... Es verdad. ¿Fue a verla? Sí, sí, explica, Pamela, explícalo, perquè aquest diumenge la Montse Vera ha participat al campionat de taekwondo, ¿eh? Sí, creo que lo estuvisteis anunciando vosotros, sí. El evento. ¿Y fuiste? Evento. ¿Fuiste a verlo? Fue este domingo, fui a verla. ¿Y qué? Bueno, poquito rato, ¿eh? Sí. Ella se... Guasari para casa, ¿no? Estuve esperando, pues, a que le tocara su turno. ¿Mucho rato? Subí al escenario, esto es cierto, ¿eh? Pero mucho rato estuvo esperando. Bueno, un ratito, ¿eh? No fue de las primeras. Estamos todos los que la acompañamos, pues, ya inquietos, ¿no? Todo sepa. Subió al escenario... ¿Es tu prima? Sí, yo me la quiero mucho. Subió al escenario... Al tatami, y le tocó con una... Que le hizo fast. No pudo ni respirar. Se ve que el combate en total puede durar 2 o 3 minutos, pero es que si tú consigues 7 puntos en contra, te eliminan. Pues esos 7 puntos los consiguió en 3 segundos. En 3 segundos hizo pa y se fue y para casa. Yo claro digo, pero volverás a actuar, o sea, ahora te has metido una buena tunda, muy rápida, pero tendrás una segunda oportunidad, estarás en semis o... Si no le dio tiempo ni aprender, lo de los errores. Claro, digo, ¿será una liguilla o algo? Y dice, no, ya está, ya... Ya se acabó. 3 semanas haciendo seguimiento... Sí, para 3 segundos. Y el torneo duró para ella 3 segundos. Bueno, es cosa así, a veces. Y luego os tomasteis unos martinis. Luego ¿no? Sí, a tomar martinis. Eso, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿tú cómo te definirías? Pasamos de tu prima ya. Como... Siempre solo como Montse, ¿no? Una chica mona. Pero algo más, hombre. ¿Qué más? Maja, agradable. Una chica maja. Agradable, discreta. ¿Pero eres celosa? Porque dices que Kid Rock sale mucho, pero tú no. A mí no me gusta agobiar a mi pareja, ¿no? Yo prefiero sufrir mis haz mis celos en silencio. No me gusta montar numeritos, ¿no? Yo cuando tengo celos, ¿sabéis lo que hago? ¿Qué haces? Me giro en la cama para la parte de fuera, para lo que sería el acantilado de la cama. ¿Para dónde da el culo? El culo para adentro. Vale. Y yo, mi cara, para el acantilado. Vale. Y ahí lloro en silencio en la cama. Vaya. Pero sin hacer ruido ni nada. No sorbo mocos. Pero, ¿tú eras feliz con tu matrimonio, aunque tu marido era el mismo demonio? Yo era feliz los domingos. Ah, ¿los domingos solo? Cuando íbamos a comer a casa de sus padres, o de los míos, la sobremesa. Mi marido se quedaba siempre en el sofá haciendo la siesta porque había salido la noche anterior y un poquito. Pero a mí me encantaba charlar con mis suegros de cosas, chafardear, qué hace la prima Poli, que si el tío Randy parece que tiene un amante, que si la luz y la de la tienda de ultramarinos se hereda o no sé qué. En fin, ese tipo de cosas. Qué linda y qué dulce es la Pamela Anderson. ¿Sabes que eres consciente de que miles, millones de personas en todo el mundo entran en las páginas de internet para verte en pelotas? Ay, y tocarse? Por favor, no. No, es verdad, sí. Las verdades como puños. No me digas eso, por favor, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! No. No me digas que no sabes qué te hacen esas fotos. Si sales posando. No, pero a mí me da mucha vergüenza. Esos pechos que tengo, no, ojalá tuviera menos pecho. Mira, ojalá tuviera menos pecho. Yo también lo pienso, ¿eh? Sí. Yo lo que sí os diría es que entraréis en una web muy bonita que tengo, en la que salgo regando las plantas. ¿Pelotas? No, por Dios. Con jersey de cuello alto y holgado, para disimular los pechos. Ya. Y es una web en la que doy consejos de cocina. ¿Pero en pelotas? Que no. Que no, Armón, que no. Salgo con un delantal, ejercicio debajo. Y también salgo decorando mi casa. Y no en pelotas. Pues ha sido un placer mantener esta charla contigo, Pamela Anderson, porque nosotros... Ahora estoy libre. ¿Qué? Que estoy libre. Ahora buscas rollete, ¿no? No, rollete no. Pues alguien para ser amigos. O a mí si le gusta los alguien quads, con quien compartir... Mira, estoy viendo a Nacho. ¿Mm? Nacho me gustaría. Pues mira, Nacho, tienes una oportunidad con Pamela Anderson. Pamela. ¿Qué? Un besote. Venga. Vale. Fuerte a ti. Adiós. Como una chica, ¿eh? Sí. ¿Por qué sí? Sembla una otra cosa, pero... Sí. Me ha caído bien. A mí también. No seas marrano. Es que son aburridas esta tía. No, tú eres más divertido. Vete a mi cuat. ¿Qué cuat? Un company d'aquí de la feina, però que no diré el nom, però que va sempre amb texans. Ui, ja sé quién és. Pues resulta que té un amic que té un problema i ens l'ha endollat. Ens ha dit, ajudeu aquest paio que és amic meu, sisplau. I nosaltres dic, vale, venga, perquè nosaltres som així. Tu dius, ajudeu aquest amic meu. I nosaltres anem a ajudar-lo. Y la he importado aquí. Es de Juan Miguel. Hola, Juan Miguel. Hola, gracias por echarme ese cable. Gracias, verdad, ¿eh? No hay de qué. Estamos aquí y ya lo ves. Para ayudar estamos. Sois grandes. Además, cualquier excusa es buena para rellenar en este programa. Lo que sea nos sirve. No hace falta que nos jures, ¿eh? Que os escucho bastante. Vaya telita, ¿eh? ¿Qué programa? ¿Qué pasa? Vaya telita, ¿qué? Es mentira, mira, voy a decir. Es mentira eso que dicen que ya no sois lo que erais. Es que nunca habéis sido nada, ¿no? O sea, montón de estiércol. Sois. Gracias, Juan Miguel. Te estás ganando la ayuda, ¿eh? Gracias. Buena manera de entrar. Se hace lo que se puede. ¿Me ayudáis o qué? Sí, claro, sí. A ver, Juan Miguel, lo que no sabemos qué podemos hacer nosotros por ti. Bueno. Porque no nos has dicho nada. Te llamas Juan Miguel Smiling Gómez. No. Tienes 27 años. No, es que has pronunciado mal el apellido. No se dice así, ¿eh? Es que es raro, es extranjero. Sí. ¿Smiling? No. ¿Smuggling? No. ¿Smilinga? No, es que se pronuncia cantando. ¿Cómo cantando? Me llamo... Smiling. ¿Puedes repetirlo? Smiling. Mira la cara que se le han quedado estos tres de aquí. Es un apellido que se pronuncia cantado. ¿Pero Juan Miguel se dice normal? Sí, no, solo es el primer apellido. Me llamo Juan Miguel. Smiling. Gómez. Ha alargado más esta vez. Es que eso depende de... Va, ¿cómo va? A ver, ¿no? Que diga. Juan Miguel Smiling Gómez. ¿De dónde es? Esa aspiración, bueno, es... ¿De dónde es este apellido de Smiling? Es de origen eslavo melódico. Ah. Y es el único apellido del mundo que yo sepa, según el listín, según lo que vives en el listín, que se pronuncia cantando. Yo es la primera vez que oigo un apellido así cantado. Pues yo también. Bueno, ¿y qué quería Juan Miguel Smiling Gómez de nosotros? Quería que me presentarais, por favor, a Judith Mascó. ¿Qué? Que viene bastante por aquí y está truchón, ¿no? Pero, claro. Bueno, pero vamos a ver, ¿tú estás chalado o qué? No te confundas. ¿Cómo te vamos a presentar a Judith? ¿Para qué quieres? Para pedirle de salir. ¿Quién, tú? Para invitarla a un Coca-Cola. Negativo, pero negativo. Oh. Jamás. Oh. La Judith Mascose tomaría una Coca-Cola, bueno, pues, contigo. Entonces otra cosa, tengo un plan B. Plan B. Joder, eres rápido cambiando de objetivos, ¿eh? Mm. ¿Qué quieres, Juan Miguel? Casarme. Quiero casarme con una chica que tenga un apellido cantado como el mío. Ojo, el primer apellido, no el segundo. Claro, claro, el primer apellido. Chicas, el primer apellido, no el segundo. Cantado. Así nuestros hijos tendrán dos apellidos cantados y sería el primero en mi familia en conseguirlo y quizá en el mundo. Yeah. Por eso quiero aprovechar las cámaras de vuestro programa por si hay alguna chica escuchando o que conocen a alguien con apellido similar, cantado, que me llamen, me lo digan y se casen conmigo. Hagamos el coito y tengamos un hijo. ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece? A ver, chicas, la propuesta es concreta más no poder. Aquí Juan Miguel Smiling, busca matrimonio. Smiling. Busca matrimonio, sexo y un hijo, aquí el amigo Juan Miguel. Smiling. Que sí. Gómez. Me da igual que sea guapa, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Tampoco soy exigente. Me da igual la guapura, la edad, yeah, el sexo. Me da igual todo. Requisitos. Que se pronuncie el apellido cantado. Cantado. O sea, un apellido cantado. El chico ese te está diciendo algo. ¿Qué quieres? Que tenemos una... Sí, hay una llamada, Juan Miguel. Vale. Igual es una chica. Anda. A ver si han picado el anzuelo. Venga. Venga, amiga o amigo. Hola, me llamo Marisa y yo creo que encajo en el perfil ese que andáis buscando. Hola Marisa, ¿cómo eres? Pues mira, tengo 26 años. Ajá. A ver, no estoy cañón, pero tengo mis cositas bien puestas. Ah. Me encanta la literatura. Me da igual. También... El apellido, guapa. El apellido, Marisa. Vale, bueno, el apellido... A ver, mi apellido es de origen eslavo onomatopeico. O sea, no es melódico. Y entonces se pronuncia... ¡Buah! ¿Cómo? ¡Buah! ¿Cómo te llamas, entonces? Me llamo Marisa... ¡Buah! Hernández. ¿Me voy a repetir? Marisa... ¡Buah! Hernández. Ya. Entonces, nuestro hijo sería... Bueno, si es niño, a mí me gustaría que se llamara Aitor, ¿eh? Aitor. Si no te importa. Aitor... Smiling... ¡Buah! ¡Buah! Me gusta. Suena bien, ¿verdad? Me gusta. A mí también me gusta. ¿Puedes repetir cómo sería el Aitor? Aitor Smiling. ¡Buah! Me gusta. A mí también. Bueno, pues ¿qué? ¿Me voy desnudando y te vienes? Espera. Nos casamos y copulamos después. ¡Qué prisas! Todo en su orden. ¿En este orden? ¿Qué orden era? Casarse y luego copular. Bueno, pues venga, que te espero. Bueno. Hasta luego. Adiós, amiga. Aitor Smiling. ¡Buah! Ha nacido una familia, los Smiling. ¡Buah! Maravillosa. Gracias, de verdad, gracias, es un sueño. Y a ver si me conseguís lo de Judith Mascó. Pero si te vas a casar con Marisa ahora. No mezcles. ¿Cómo que...? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, sexo y relación. Bueno, Juan Miguel. Ah, sí, muy bien. Tardía de 3:30 a 4, el show de los especialistas, secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Nane. Y el otro. Cagra en la cabeza. Especialista secundario en la gran cadena ser. Baby, boom. Algunos lo han comparado con Roberto Benigni, David Copperfield, incluso con Marcel Marceau. Por primera vez en España llega Arturo Brachetti con El hombre de las mil caras. Del 22 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro Tívoli. 100 personajes en 100 minutos. Venta de entradas en el Teatro Tívoli o en Servicaja. Això és un missatge del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Si no voleu que els vostres fills acabin com l'Arturo Brachetti, fent 100 personatges en 100 minuts, que estudiïn. Estem parlant de cicles de formació professional. Hi ha de tot tipus, de tota classe, hi ha dels de tota la vida, no sé, electrònica, d'alineants, però hi ha nous també. Hi ha electricitat, manteniment, informàtica, sanitat, serveis socioculturals, que això està molt bé. I com portem dient tota la setmana, a més, avui en dia, si tu estàs treballant, pots compatibilitzar la teva feina amb estudiar un cicle de formació professional. O sigui, pots agafar-te un horari que sigui compatible amb la teva professió. que no vols anar mai, no vagis. No vagis ja, a classe. Ja, ja t'ho trobaràs. Ja t'ho trobaràs, suspendràs i no acabaràs treballant del que t'agrada. Busquem el 100% d'ocupació, amics. I amb això, com podem aconseguir el 100% d'ocupació? Doncs amb treballadors formats. I la formació professional, ja ho diu, forma professional. Forma professional. A més, avui en dia... És de cajón. Perquè alguno pensa, ¿esta es la FP que vosotros, que era la FP de FP de toda la vida? De toda la vida. És la millor alternativa pel futur professional dels joves catalans. Resulta que el 71% dels tios i ties que estudien FP acaben treballant del que han estudiat. Què me dices, tio? Pues mira, si el teu fill, la teva filla o tu mateix creus que estàs fent alguna cosa que no val la pena, que estàs perdent el temps, que no arribaràs a cap lloc amb això, doncs passa't a l'FP. Passa't a l'FP perquè... Que suposa que estan estudiant. Qui? No? Qui? I ara estudiaran FP. Bueno, però potser no, potser van deixar els estudis, ara estan fent no sé què. Pues, o quieren centrar-se solo en la FP. Jo em podria apuntar a l'FP. I tant, que et podries apuntar. Mira, és que, amics, amigues, què feu? Aquí escoltant aquest programa punsunyós. Aneu a... Aneu a apuntar-vos a apuntar-vos a l'FP. És un missatge. Claro. És un missatge, eh? Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena C y que se llama el show de los especialistas segunda. Yo, bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas segunda, yo he pensado que a lo mejor el título era el show de especialistas segunda, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Qué majo es. Pero a lo mejor estoy absolutamente raro. Qué majo es. Bueno, es... Por cierto, el otro día a Ortega lo vi en la fiesta de los sueños. Sí, nosotros también lo vimos. Y pero fue un visto y no visto. Fue un visto y no visto. Visto y no visto. Es un tío curioso esto, Ortega. Es Ortega. Amigo, es un genio. Tío personal. Claro. Y guapo. Y guapo. Que además busca sus whiskies donde no los encuentra. Sí. O sea... Bueno, todos perdemos cosas, ya no sabes. No como tú, Sugar, que encuentras whiskies de debajo de los sillones. Porque no sí, sé porque que, soy un tío abierto, porque qué no sed me... que tiene el no, tío. No pongo reparos a nada. Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos una semana más. Empezamos la primera de mis recomendaciones con la película llamada Los fantasmas de Goya. Ah, venga, a saco. Y esta cuenta el drama de una persona la cual está atrapado por su pasado, por su presente y por su futuro también. Madre mía. Pierdes la voz, Sugar. Pierdes la voz. Nunca acabas tenido. Hablando como el tal Nane ese. José Luis debe ser la única persona en el mundo en que en una vida anterior hacía lo mismo que hace en esta. Y es esto que no es otra cosa que cortar palmitos a la misma medida por arriba y por abajo para luego meterlos en un bote de cristal. ¿Qué dices? Resignado pero también llevado por la curiosidad, un día decide ir a una pitonisa para ver qué será en una vida próxima. Pues después de hacer las flores de Bach, el tarot y los pozos del café, desgraciadamente, más de lo mismo. O sea, ¿cortador sigue, de palmitos? ¿Otra vez? Sigue con los palmitos, aunque será pelirrojo y tendrá una voz más seductora. Bueno, pues gana, ¿no? Gana. Los fantasmas de Goya. Uh-huh. Una peli para aquestes persones que els agraden les emocions fortes. Una porqueria. Bueno, seguimos ahora con una película bastante densa en su argumento. La película se llama Planeta Blanco y en ella se filosofía sobre lo evidente hasta que deja de serlo. ¿Ah? Es muy pesado, abierto, ¿eh? He visto gente salir del cine... Trayendo, ¿no? Trayendo directamente y pidiendo aspirina. ¿Me estás hablando a mí? No, a todos en general. Ah, como a mí. Te cojo a ti como tótem. ¿Cómo se llama esta, Dios? Planeta Blanco. Planeta Blanco. Bueno, ¿en qué se parece un huevo a una castaña? En nada, efectivamente. Pero llevar la contraria en esto y defender a ultranza que son como dos gotas de agua no debería ser óbice para que a uno lo echen del trabajo, la gente no te hable o te escupan por la calle. No sé, eso es claro, tampoco. Pero al margen de que uno se quiera convertir en el nuevo Pope contracultural de Occidente, hay que decir... que si nos fijamos en estos dos elementos un buen rato, sin pasión y con la debida distancia... ¿Huevo, castaña? Queda patente que se parecen mucho. Sí, sí, eso es así. Bueno, así pues, la culpa no sería propiamente del individuo, sino de esta sociedad, siempre con prisas, que escoja lo primero que tiene a mano para establecer una diferencia. Claro, y que aquí sentamos cátedra enseguida, claro. Y no es tan claro. Otra porquería. Planeta Blanco, per menys molt huertes, ¿eh? Sí. Y además para menores de 18 años, además. También, con acompañados de una mano. Y terminamos con un documental producido por el mismísimo Martin Scorsese. Qué bonito. Que luego se arrepintió bastante. Cuando bueno, pero ya lo había hecho. Pero ya lo había tal lo comes, Martin. Se llama El Perfume. Podemos descubrir en este documental el origen de un baile muy común, pero desconocido al mismo tiempo. Estas cosas que pasan que a veces... Toma ya. El Perfume. Esto es de la época de J. Powell. Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos bailes, pero quizás... Sí, de la tuya, Sugar. De la tuya, que no lleváis tanto, ¿eh? Ay, el trocadero, ¿verdad? Trauma. Sí. Decía que ha habido Camoa. Muchos... Camoa. Imperator. Psicosis. Ay, no. El no también. El no, no se acuerda. No. Bueno, pues decía que a lo largo de la historia... ¿Cómo está el cacodrilo? Vaya, vaya, vaya. Sí, la que era Chic. Chic. No, no, el cocodrilo... Club. Club. Cocodrilo club. Bueno, pues decía que a lo largo de la historia han habido muchos bailes, pero quizás el más... Pero bueno, vosotros si vais hasta el Panams... Pero... Bueno, tranquilamente. Perdona, Sugar. Adelante. No, decía que a lo largo de la historia han habido muchos bailes, pero quizás el más antiguo sea la zumbada. Zumbada. La zumbada es una mezcla de aquel ritmo caribeño que luego se convirtió en la lambada. ¿La lambada? Combinado con las hostias de toda la vida. O sea, guantazos y lambada. Lambada. Su origen se sitúa en Trinidad y Tobago, cuando las personas entraban por aquel entonces las discotecas con calcetines blancos sin problemas. ¿Eh? Hasta que un buen día alguien lo prohibió. Que este un día habría que hablar con él. El día que la persona que dijo con calcetines blancos... Se levantó por la mañana y dijo... ¿Por qué elige los blancos? A raíz de ahí empezó a crecer como la espuma, extendiéndose por todo el mundo, tanto que hoy todavía pueden verse auténticas exhibiciones en las puertas de las discotecas. Lástima que la policía a veces le da por cortarlo y se acaba el rollo. Ya estás, gracias. Dios. Venga, que quedan 3 minuts y només ya de venir. ¿Y ahora quién viene? Juan impresionante, Maxicosi y publicidad, imagina. Pero ¿por qué hacéis tantas cosas? Juan impresionante. ¡Hombre! Que digo que... De, y gente... Pero es que a mí no me habéis dejado poco tiempo, me habéis dejado tiempo nulo. Pero para usted 3 minutos, ¿cuánto es? ¿Qué tres para minutos? Mí 3 minutos son 3 horas. O 3 décimas de segundo. Depende cómo. Y han huyens que dicen Juan el increíble. Es que tiene mucho... Es que también soy increíble. Es que no... Venga, pues, la pasada semana, ¿qué digo la pasada semana? El año pasado dije, voy a hablar un día de cómo yo hago el amor. ¿El qué? De cómo yo hago el amor. El amor. El amor. Venga, pues para todo ello, voy a explicarlo. No calcría tan, Juan. Por ejemplo, a mí me teníais que ver haciendo el 69. Desde luego. La, la, la, la, la, la, la. Por cierto, que un oyente ha escrito un mail diciendo que dale esta sintonía la quiere para hacerla un politono, no sé qué quiere. Ah, sí, estaría bien. Se quiere despertar con esta sintonía. Escucha, Juan el impresionante... ¿Pero por qué hacen un politono? ¡Que hagan multipolitono! No cridistan. ¿Cómo haces el 69? ¿Qué querías decirnos del 69? Yo el 69 no hago un 69. Pero aléjate del micrófono o haz algo. Es que... ¡No hago un 69! Yo lo que hago es un 600... Un 669 sí. De las ganas que le meto y el rato que me tiro. Que cuando empiezo a hacer un 699 acabo cuando se me duerme la lengua, Quillo. Que no, me no, estoy no, tanto no. rato que cuando volvemos a la postura normal no reconozco la cara de mi pareja. Que digo... Digo, ¿tú quién eres? Me da un zuc... Digo, pero tú... Pero te lo... ¿Te conozco de algo, Quilla? Así es. Luego otra cosa que me sale muy bien es Sartor Tigre. Ten cuidado con lo que dices. Juan, acabo de ver a la Germaniega por aquí y está a punto de entrar. Ya lo sabes tú. A lo mejor se anima. Y están poniendo un poquito de cara extraña, ¿eh? Otra cosa que me sale muy bien es Sartor Tigre. El Sartor Tigre, oh. Yo le llamo el Sartor Tigretón. ¡Ole! Quisiera que lo vierais. Yo me subo al barto del armario. Desde ahí cojo un ascensor hasta el terrao. Ahí me espera un helicóptero. Arriba. Que me lleva al pie de la montaña a coger funicular. Y cuando estoy en lo alto de la montaña, escalo con grampón, me tiro de cabeza. Ole. Por el aire doy dos tirabuzones. Ole. Dos. El certo del ángel. Ole. La carpa. La carpa. Me coloco el preservativo. Muy bien. ¿Qué digo preservativo? El condón, que es más grande. Ole. Y caigo encima de mi pareja. Y ese es el yo que llamo el Sartor Tigretón. Ole. Juan. Se ha quedado sin habla. Juan, turnén de más las aventuras pues sexuales. Si tengo que esperar al misionero. ¡Calla ya! No, déjalo para mañana, hombre. ¿El misionero? El misionero lo explico. Vale, mañana. Venga. Hala, sin llamar.